pedirte consejos si estás en un vacile, tú poniéndole bueno y junto a tu guayita te pones a bailar. Si con un par de vinos todo se va a descontrolar, en ese momento te pones cariñosito y te acercas de a poquito y le tomas su manito y de paso su besito. Después se arman un cañito y el efecto del humito ya los pone reloquillos, ya los pone reloquillos. Si pinta el boca seca, pues pida más cerveza, que esta noche no es tristeza, pura locura en sus cabezas, bailando cumbia con cerveza. Después, con tu guayita bailas cumbia todo el rato y la locura de a poco le va pegando. Entonaditos se van para lo oscurito, los dos piolitas les pinta el cariñosito, los dos piolitas les pinta el cariñosito. Este consejo si estás en un vacile, tú poniéndole bueno y junto a tu guayita te pones a bailar. Si con un par de vinos todo se va a descontrolar, en ese momento te pones cariñosito y te acercas de a poquito y le tomas su manito y de paso su besito. Después se arman un cañito y el efecto del humito ya los pone reloquillos, ya los pone reloquillos. Si pinta el boca seca, pues pida más cerveza, que esta noche no es tristeza, pura locura en sus cabezas, bailando cumbia con cerveza. ¡Arriba, guacho! ¡Cariñositos y borrachos! Después, con tu guayita bailas cumbia todo el rato.